dice así. Y bueno, un saludo muy cordial a todos los pibes que nos hacen el aguante. Al barrio Máximo, Abasolo, San Martín, de una costa, 1311. Pobre San Cayetano, entre otros que aguante los pibes de la extensión, Zona Quintas. Un saludo afectuoso de todos los pibes sin cartel. Sigue sonando mi cumbia, se dice así. En Cristiana. Seccionando entre su chapa el pobre pibe. Él pensaba en qué triste la pasó. Su pasado era amargo como el trago. Sus ojos como el tinto que tomó. Su mano fría, temblorosa y el alcohol. Su fiel amigo que a él lo destruyó. Como el andar de un anciano. Y el pobre pibe. El pobre pibe solo tiene 20 años. Triste gatado como el andar de un anciano. Y el pobre pibe solo tiene 20 años. Y suena esa viola con poder y sabor de sin cartel. Para Dios otra vez. Fue nomás.